Esta semana en Hablando Claro vamos a hablar sobre el euskera en la Ribera. Abordamos la otra cara del modelo D del euskera. Llevamos meses escuchando a los políticos y a los responsables educativos sobre la demanda y o la necesidad real de implantar este modelo en las escuelas públicas de toda la Ribera. Pero nosotros también queríamos acercarnos a los padres y madres de aquí que han optado por esta opción para la educación de sus hijos y sus hijas. Vamos a presentarlos. Todos ellos provienen de diferentes localidades navarras y tienen escolarizados a sus hijos en la Ikastola Argia, que es el único centro en el que se imparte el modelo D. Y vamos a pasar a conocerlos un poquito más, conocer un poquito más su historia y por qué esa elección de estudiar, que sus hijos y sus hijas estudien en euskera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Mikel, soy de Tudela y tengo a dos hijos escolarizados en Argia y Castola. ¿Esta elección a qué se debe? Bueno, en casa nuestra nunca se ha hablado en euskera. Mi padre era de Tierra Estella, ahí se perdió. En mi familia quizás hará 200 años, supongo. Y mi madre era de La Ribera y no hay tradición, evidentemente, aquí hablamos en este castellano, en el romance de los más viejos. Pero no es una cuestión únicamente identitaria, es una cuestión de que es una lengua más que tenemos en Navarra, es un instrumento para acceder al trabajo, no solamente para que nosotros podamos tener un trabajo por hablar en euskera, sino para ofrecer también poder hablar en euskera a otras gentes que puedan venir a nuestro territorio, ¿no? O sea, quiero decir, las motivaciones pueden ser diversas, ilícitas todas ellas. Tenemos otro padre aquí también, ¿de dónde vienes? Y coméntanos un poquito tu historia. Yo me llamo Santi, vengo de Buñuel y mis padres nunca han hablado euskera. Mi mujer habla un poco, pero yo le llevé a mi hija a la Ikastola por el simple hecho del método de estudio y para que aprendiera desde pequeña un segundo idioma, que siempre dicen que es bueno desde pequeña empezar un segundo idioma, que con el tercero será más rápido. Estamos mirando para que empiece también con el inglés. Y el método de estudio y el compañerismo, porque yo tengo unos sobrinos que son más mayores, que estaban en la Ikastola, y yo los veía en Tudela que se hablaban con críos pequeños como mayores. En cambio, tengo un sobrino en Buñuel, un colegio público, y solo se habla con los de su clase, y es un colegio en Buñuel. En cambio, en Tudela se hablan con el pequeño como con el mayor. Fue el mayor motivo. El mayor motivo es el compañerismo que se ve fuera de la Ikastola. Claro, porque la Ikastola, recordemos a nuestros oyentes, es un centro concertado con una cantidad de alumnos muchísimo menor que de cualquier otro cole, porque fundamentalmente también es una cooperativa, es decir, los padres sustentan totalmente la escuela. Pero antes de entrar en este tema, vamos a escuchar a la última mamá, que, bueno, pues también para que nos cuente cuál fue, por qué decidió llevar a sus hijos a la Ikastola. Hola, buenas tardes. Yo soy Mayalen y vengo de norte de Navarra, de un pueblecito que se llama Oronoz Mugaire. Yo siempre en casa he escuchado euskera y he hablado euskera. He ido a un colegio público que también de modelo D. Y bueno, es que he vivido siempre con el euskera. O sea, alrededor siempre había euskera. En casa, fuera, con los amigos, en las tiendas, por todo euskera. Entonces, pues aquí también quería llevarle a la Ikastola Argia para seguir la cultura y el euskera, el modelo D. Y bueno, y también me gusta mucho el compañerismo y la metodología que utiliza la Ikastola. Por eso mismo, pues le llevamos a la Ikastola. Es un proyecto educativo diferente y tiene como plus el modelo de que vamos a explicar a nuestros oyentes, que consiste en estudiar todas las asignaturas, tanto, o sea, es únicamente en euskera, ¿no? Bueno, la lengua vehicular, la lengua curricular es el euskera, pero se estudian las tres lenguas que tenemos dentro del currículum y se estudian desde un punto de vista de inmersión lingüística. Es decir, el euskera, por supuesto, es la lengua en la que damos las matemáticas, el lenguaje, pero luego empezamos en edades muy tempranas con el inglés, el castellano, por supuesto, y cuando llegamos a la ESO hay asignaturas completas que se dan íntegramente en inglés. De tal forma que el proyecto en el que se sustenta esta metodología, que se llama Eleanitz, que ahora se está transformando e integrando ya las nuevas tecnologías, pues es un proyecto de inmersión lingüística. Realmente fue pionero, o sea, los niños que estudiaban en Argia y Ikastola tenían estas tres lenguas antes de que empezásemos a conocer el sistema del PAI, que ahora está tan de moda y que realmente, pues bueno, tiene su potencial educativo también. Y esta es la realidad. Trilingüismo es un centro comarcal, que eso también, aparte de lo que dice él, yo soy de Tudela, normalmente nos relacionamos con gente de Tudela, pero mis hijos tienen en la clase pues a gente de Buñuel, tienen a gente de Cadreita, tienen a gente de Corella. Quiero decir que al final el hecho de ser un centro comarcal te abre muchísimo, ¿no?, las posibilidades de relacionarte con otra gente, de conocer otros pueblos, etcétera. Y luego pues el tema de la cooperativa, efectivamente somos las familias las que junto con los profesionales docentes y no docentes, pues vamos marcando un poco qué ritmos, qué ámbitos de interés se van trabajando en la ikastola, ¿no? Son rasgos definitorios. ¿Cuánto os cuesta llevar a vuestros hijos? ¿Porque pagáis transporte, comedor? ¿Y qué tipo de subvenciones más o menos recibís? Bueno, realmente subvenciones recibíamos antes, ahora hemos vuelto a recibir, pero el mayor coste de todos es precisamente el gasto de comedor y el gasto de transporte. Precisamente por lo que te decía, porque somos un centro comarcal, eso implica que tenemos que recoger a los niños. Los más lejanos posiblemente vienen desde Villafranca y los más cercanos están en Fontellas mismo, pero claro, todos los de demás tenemos que venir de una manera u otra al centro. Y luego el comedor, el hecho de tener educación infantil, primaria y secundaria, toda en el mismo centro, nos obliga de alguna manera a tener unas entradas y unas salidas pautadas para que nos coincidan con los horarios de los autobuses, que al final son los que marcan un poco la pauta. Y eso implica que el 90%, si no es más, de los alumnos de la ikastola nos quedemos a comer, ¿no? Luego hay una cuota, que es la que tenemos que aportar como padres a la cooperativa. Como eso funcionaría como cualquier otra cooperativa de cualquier otro sector, pero eso es lo menor. La cuota de ikastola no representa, yo creo, ni con mucho el 25% de lo que es el gasto general de mantenimiento. Y ahí estaríamos hablando, claro, de que el Gobierno de Navarra, bajo concierto, nos subvenciona una parte, como a otras enseñanzas concertadas, pero que todo lo que es instalaciones, etcétera, pues hemos tenido que partir de cero. Hace más de 30 años que estamos enseñando que hay una ikastola en Tudela y todas las obras nos tenemos que aquilatar a lo que el Gobierno de Navarra marca para cualquier centro educativo. Entonces, bueno, pues todo eso tiene un coste y ese coste fundamentalmente lo asumimos las familias, claro. Claro, la idea de que por estudiar en una zona no vascófona, como así se define por parte del gobierno, por la antigua ley del 2015, se establece que la Ribera es una zona no vascófona y se establece que todas las personas que quieran estudiar ahora en euskera van a recibir una subvención de autobuses, una subvención de comedor. ¿Vosotros tenéis idea desde el centro si os ha comunicado algo a los padres directamente que vais a recibir esto? Sí. Sí, nos han comunicado, sí. De hecho, lo hemos recibido, sí. Habéis recibido una subvención porque vuestros hijos están viviendo en una zona no vascófona, entre comillas, y esa subvención os ayuda y os aporta, pues eso, para que ellos puedan seguir estudiando. Sí, sí. El año pasado nos dieron el último trimestre y este año también, este trimestre nos han dado y ahora a ver los otros trimestres si nos dan. ¿Es el primer año? ¿Es la primera vez? No, las subvenciones hemos recibido durante años anteriores, salvo este paréntesis, que, pues bueno, a consecuencia de la crisis se paralizaron no solamente estas subvenciones, sino todas las de, vamos, así a nivel general. Pero en años anteriores, en legislaturas anteriores, recibíamos subvenciones, incluso había algunas convocatorias para instalaciones y tal que nos podíamos presentar, sí, como cualquier otro centro educativo al uso, vamos. Claro, porque recordemos que es un centro concertado, como puede ser Compañía de María, como puede ser Anunciata, como puede ser cualquier otro centro de Tudela, por lo tanto tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier otro centro. No estoy errando en eso, ¿no? No, claro. Sí, vale. Otra pregunta así como muy que está mucho en el aire. Vamos a suponer que el modelo D se implanta en Tudela, que se consiguen un mínimo de 8 alumnos. ¿Estaríais dispuestos a matricular a vuestros hijos en un colegio público diferente a la ikastola? Yo ahora mismo no, porque me gusta la metodología, el compañerismo, me gusta cómo trabajan, me gusta todo. Entonces yo no lo cambiaría. Yo tampoco. por lo mismo. Lo he dicho antes, el compañerismo y el método de estudio que tiene. Claro, a día de hoy además tenemos que darnos cuenta de que si se implementa en cualquier colegio público de la Ribera la línea del modelo D, empezaríamos, entiendo yo, de abajo hacia arriba. Quiero decir, sacar a un niño de segundo de primaria, de LH, que le decimos nosotros, o sacar a un niño de cuarto de la... Bueno, de cuarto ya se marcharían, pero de tercero de la ESO, para que no tiene mucho sentido. 30 años de enseñanza nos avalan, 30 años de resultados que pensamos que, tanto a nivel de Arguía y Castola, en Fontellas, Tudela, como con el resto de Castolas de la Federación Navarra, pues nos dan unos parámetros muy buenos en las pruebas que hace el Gobierno Navarra, y a día de hoy, sin desmerecer ningún otro centro educativo, que desde luego hoy es muy difícil encontrar a uno que haga las cosas mal, el método pedagógico que se lleva, el hecho de que seamos trilingües y que esa metodología esté contrastada, a mí me da muchísima confianza. Y ya por último, para concluir, ¿qué le diríais a esos padres, a esas madres, a la sociedad en general que dice que no es tiempo para hacer caso a las minorías, ¿no? Que sois una minoría dentro de una gran mayoría? ¿Cómo os sentís cuando escucháis esas cosas? Cuando nosotros empezamos a estudiar inglés, desde luego no había mucha gente que hablase inglés. Creo que no sé, sus razones tendrán, y ellos, pues cada uno pensamos en lo que hay, ¿no? Lo cierto es que es el derecho a la educación, es un derecho que yo lo entiendo individual. Estamos en Navarra. El que yo hable euskera o hable castellano o hable inglés o hable las tres e incluso alguna más que habrá por ahí que se puedan hablar, no implica absolutamente nada. O sea, quiero decir que es una suma, no una resta, y bueno, creo que como navarros tenemos derecho a conocer nuestras lenguas, es lo que opino. Y de la misma forma que una persona de la Ribera en Leiza tiene todo el derecho del mundo a estudiar castellano y a dirigirse a quien quiera en castellano, porque así es, pues creo que ese mismo derecho que lo quisiera para mí, que lo quiero para mí en castellano, lo quiero para mí también en euskera, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, sí que estamos de acuerdo, sí. El hecho de estudiar una lengua te hace de una parte determinada, o simplemente es un aportar más. Creo que es aportar más. Contra más estudias mejor, no pienso yo. Tampoco tenemos que estar con euskera, que somos una minoría. Y el árabe también es una minoría, y el chino también es una minoría, y yo veo una tienda de chinos y están hablando en chino, y a mí no me sabe mal, es su lengua. Ojalá yo sabría también chino. Quiero decir, vivir con naturalidad, que puedas expresarte en dos lenguas, a veces para el que es monolingüe es complejo, pero para quien tiene dos lenguas ya desde pequeñito, tres si sumamos el inglés, es una realidad natural. Es más, yo creo que en el mundo habrá más gente bilingüe que monolingüe, por lo menos en el primer mundo, estoy seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Muchísima suerte.